sigo siendo una búsqueda de los tres grandes bloques de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, por lo menos en la República Argentina, la Red Nacional de Medios Alternativos, Farco y AMARC. Radio Encuentro, integrante también de Farco, escuchábamos recién, y también los compañeros de Pocahuyo, que particularmente en este caso se encuentran en Buenos Aires. Buen día, Lautaro. Buen día, compañeros, buen día a la audiencia que está escuchando el programa y la audiencia de Enfoques. Así como lo decía, desde Pocahuyo estamos en Buenos Aires, estamos ya saliendo para la marcha, saliendo para movilizarnos por el 24, y estamos en reunión de la Comisión Directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en el día de hoy además elegimos laburar todo anteayer, todo ayer, y hoy el 24 hacer media jornada de laburo nosotros y salir a la marcha. Hay muchísima movilización, te cuento que desde temprano hay muchísima movilización, ya los micro, bombos, banderas, los distintos organismos de derechos humanos y organizaciones se movilizan hacia la Plaza de Mayo. Hay dos instancias, en principio convocada una a la una, a las 13 horas por los organismos históricos de derechos humanos, madres, abuelas y demás, y esa saliendo acá desde Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo, y la otra saldrá tipo 15, ¿sí? Desde el Congreso también hacia la Plaza de Mayo, más organizaciones de izquierda, partidos políticos. Esas son como las dos instancias, pero si te parece, charlamos un cachitito con Pablo Antonini, que es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos mucho, la lechuza, la ronda, este chico, la ronda, esta tortuga, esta... ¿Quién más está por allá? Futura, Radio Estación Sur, bueno, somos muchos. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien acá, contentos, comprometidos como siempre, y donde tenemos que estar los medios populares, que vamos a estar marchando, vamos a estar cubriendo en todo el país con una transmisión federal, y vamos a estar encontrándonos con los organismos de derechos humanos, con presos políticos recientemente liberados, y con las reivindicaciones que no pierdan nunca vigencia de memoria, verdad y justicia, cárcel a los represores, cárcel común, y que se pudran en la cárcel, valga la redundancia y el significado profundo que tiene esta consigna de siempre en los momentos actuales. Y vamos a estar haciendo lo que sabemos hacer, que es mostrando que hay medios que podemos cubrir esto como corresponde, poniendo la perspectiva de los derechos humanos en primer lugar, sin especulaciones, sin los manejos a los que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos, los multimedios, los que tienen hoy la llave de la construcción de la agenda pública. Así que bueno, contento y contento de estar con compañeros de todas las radios juntos marchando hoy acá. Pablo, hoy en un contexto de país bastante complejo, ¿por qué la importancia del 24 movilizarnos? Le contaba a los compañeros, armamos la reunión de mesa, pero además elegimos particularmente estar en la tarde de hoy, movilizarnos, un complejo de cierre de radios, de persecución a distintos dirigentes, de presos políticos. El 24 es ese espacio que nos ancla a lo más profundo del sentido de las cosas, porque después la realidad, la coyuntura, cambian los nombres, cambian los personajes, a veces nos confundimos, a veces confundimos contradicciones secundarias con principales, y el 24 me parece expreso un momento de la historia argentina donde está todo más blanco sobre negro que nunca, donde está la crueldad del sistema y su salvajismo y sus verdaderos, y me animo a decir un poco más, las cosas que hoy les gustaría hacer si pudieran, incluso si el barrio pudiera, puesta de manifiesto en lo que simboliza toda esa fecha histórica, esa dictadura, pero también la resistencia a esa dictadura, porque hay otro discurso políticamente correcto, si se quiere, que es el lacrimógeno, el que se ancla en la victimización de los compañeros, en el que nosotros también tratamos de no caer, tratamos de recordar a los compañeros y compañeras detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas, desde un lugar integral que tiene que ver con su militancia, con sus sueños, con sus proyectos, con sus ideales, y reivindicarlos de esa manera en vida, y reivindicarlos en la vigencia de esas luchas y de esos planteos. Entonces, en momentos no son los hijos, los nietos, que reaparecen en distintos lugares, los dueños de las corporaciones, de las cadenas, yo pienso en la Patagonia, de hipermercados, que reaparecen hoy en puestos de gobierno. Bueno, la base, la raíz de todo eso ese blanco sobre negro es lo que nos encontramos cada 24 marchando con los que pase lo que pase, más allá de cualquier coyuntura, sabemos, y más allá de cualquier desencuentro entre nosotros, sabemos que estamos del mismo lado, que es el lado de la construcción de un país más justo, una sociedad solidaria y la lucha inclaudicable por la justicia y por el castigo de los responsables. Pablo, ¿algo más para contarle a la audiencia de Enfoque? No, decir que el papel de los medios populares en este contexto es estratégico, no siempre lo fue, por eso estamos acá, porque siempre entendimos que esto es una pelea estratégica, pero estamos en un momento donde además es más visible para mucha gente lo estratégico de nuestra lucha. Estamos en un momento donde algunos espacios de pensamiento crítico que por ahí podían encontrarse en los medios públicos o en algunas empresas mediáticas que se desmantelaron burdamente y catastróficamente con el cambio de gobierno, no están más, y estamos nosotros, que somos los que estábamos, los que vamos a seguir estando, porque somos construcciones populares con base en nuestros barrios, en nuestras comunidades y nuestras organizaciones. Somos de verdad, somos lo que va a permanecer siempre y somos los que en un momento como este también estuvimos siempre. Y me parece que hay cada vez más gente que se da cuenta de eso. Nuestras audiencias están creciendo, nuestras radios, pese a tener menos recursos, pese a haber atacadas sus políticas, algunas de las políticas públicas que supimos conseguir que contribuían a sostenerlas, pese a que las cierran, digo, están decomisando radios en este momento, tuvimos hace pocos días el caso otra vez de FM Ocupas de Moreno, tuvimos un montón de casos más, están ahí, estamos ahí, y me parece que es un eje para plantear bien claro en este nuevo 24 de marzo, y que también se va a ver en la movilización y también se ve en la audiencia de cada una de las radios que van a estar tomando la transmisión de Farco en unas horas. Pablo, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Ahí estamos, el presidente de Farco, Pablo Antonini, contándonos desde... saliendo ya, estamos vía a la marcha acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como les contaba, marcha que se está concentrando, se está movilizando con muchísima gente a pie, con banderas, con organizaciones, con micros, con mucha movida en la capital, ambulancias ya ordenando el tránsito y demás. Lautaro, acá te saluda Jera de Radio Fogón. Te quería preguntar, porque está bueno saberlo y estar atentos y atentas, ¿cuál es el clima en cuanto al otro lado, ¿no? Recién hablaba tu compañero de los que estamos de un lado. En cuanto a los del otro lado, ¿cuál es el clima que se vive? ¿Si hay presencia policial? ¿Cómo está Buenos Aires en estos momentos? Mira, por ahora no se ve movilizaciones fuerzas represivas, podríamos llamarlo de esa forma. Sí hay ambulancia, pero lo normal vendría a ser que va estando alrededor. Las columnas a la Plaza de Mayo. Y un detalle que, la realidad es que nosotros todavía no pudimos entrar a la Plaza de Mayo, un detalle que no era menor. Anteayer la Plaza de Mayo estaba por terminarse, o sea, estaba vallada, pero no la valla de siempre que divide la Casa Rosada del pueblo, para llamarlo de alguna forma, sino vallada alrededor porque estaban levantando la Plaza de Mayo las baldosas y estaban poniendo baldosas nuevas. Anteayer, puntualmente el jueves, la plaza estaba a medio terminar. Yo me imagino que está garantizado en el día de hoy que todos podemos ingresar a la plaza y usar ese espacio público que es de todos, que es la Plaza de Mayo, emblemático en Buenos Aires, y no tener que estar de afuera porque el gobierno causalmente, se les ocurrió levantar la plaza y ponerla bonita en este momento, ¿no? Lautaro, una de las últimas preguntitas de este móvil que nos está haciendo desde allá, que está buenísimo, pero te saco de Buenos Aires y te llevo a San Martín, que es de donde es la Pocahuyo. ¿Qué actividades estaban planeadas en el día de hoy? La actividad de hoy en San Martín empieza a las 2:30 de la tarde, empieza con marcha y movilización desde la rotonda del EPF hacia la Plaza del Centro. Como siempre, la Plaza San Martín, que es la plaza central de San Martín de los Andes, con la redundancia, se repintan los pañuelos y después se abre a una micrófono abierto y lista de oradores, que generalmente son organizaciones sociales, políticas, culturales, que nos hacemos parte de esta construcción de la memoria permanente, cosa que me parece que en estos momentos es un eje central de nuestros medios comunitarios, que tenemos que llevar adelante a los vecinos y vecinas que nos escuchan, que participan, que se movilizan, que se interiorizan. Esto, no perder la memoria, estamos en un momento muy complejo, el tema de los pueblos originarios es otra de las persecuciones hoy que están llevándose adelante en toda la Patagonia Argentina y ya volviéndonos a territorio. Entonces me parece que es importantísimo hacer eje en esas cosas. Hoy hay nuevos perseguidos, hoy hay nuevas instancias que se van dando en relación a la persecución a distintas organizaciones. Hoy el eje central, sin duda, la Patagonia es el pueblo mapuche, y me parece también reivindicarlo de esa forma, hace importante a la comunicación popular y comunitaria que queremos nosotros entre todos llevar adelante. Un abrazo grande, Lautaro, y bueno, seguramente, si bien un tiempito en la Gran Babilonia está bien, seguramente añorando volver a tus cerros, sí, allí en San Martín. Sí, sí, lo que estoy desde el miércoles, ya no veo la hora de hoy a la noche a las 8, ya pegar la vuelta y estar mañana domingo en San Martín de los Andes. Sí, un abrazo grande. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.